J-Power. Hay una pieza por aquí encima de la mesa, esta que tienes tú, Íñigo, que es negra, uh-huh, y que no sabemos de dónde procede. Y claro, cuando sobra una pieza, ¿qué haces? ¿La tiras? Porque si sobra es porque falta de algún lado. ¿Es una pesa dónde? He probado, es ir a, como un abrazadero de bolígrafo. Los abrazaderos bolígrafos ya no existen. ¿Qué es un abrazadero de bolígrafo? Porque Tú eres muy pequeño. ¿De qué estoy hablando? Amigo, de los abrazaderos. Yo solo me he llevado los tres. Bueno, J-Power, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo que no te habíamos visto? ¿Qué pasa? Jo sí que l'he vist. El dimecres és un dia molt especial perquè és el dia que torna el J-Power amb els especialistes secundaris i, per tant, aquest programa fa un salt qualitatiu de molts decibelis. O sigui, hi ha més soroll. Per això sempre diem que el divendres és el millor dia, perquè, clar, hi ha una progressió ascendent. I tot comença a partir del dimecres, quan el J-Power agafa els comandaments d'aquest programa. Uh-huh. Vale? Sí, sí. Està claro? Jo que passa que mirava cap al J-Power, però és que m'enlluerna la presència de la Montse Vera. Jo pensava que et jornava la calva del J-Power. També, però és perquè la Montse Vera reflexa en la calva del J. Bé, comença aquesta mitja hora de bon humor i de ràdio en directe, perquè això sí que ens agrada fer-ho, és el directe. Sí, és el directe, sí. Per això ens paguen per fer-ho. Perquè tienes ahí el gusanillo. I además tens el contacto con la gente. Con la gente, que es inmediato, es que tienes otra cosa. I la frescura. La frescura no tiene lo otro. Vinga, parlem del contacte amb la gent. especialistas@cadenaser.com. Feu moltes preguntes i algunes no pensem contestar mai més de la vida. Per exemple, qui és l'autor, qui canta aquesta cançó? Sí, no la pensem contestar. Però no te preocupes, perquè ja hi ha oyentes que se dediquen ja a respondre esta pregunta. O sea, ja hi ha oyentes que per nosaltres ja responen. I una altra cosa, demano respecte pel Dani, el nostre webmaster. Que nosaltres el posem a parir un burro? Vale. A parir un burro, Sí. Perquè vale? Tenemos potestat per fer-lo. D'acord. Però vosaltres no. Respecteu el Dani. A més, que el tenim aixecat, el pobre. A més, si el coneguéssiu, trobaríeu que és una persona angelical. És un pau que tu el veus pel carrer i li donaries diners. I no perquè vagi malament vestit, no. Perquè té cara de... De bon xaval. Le voy a dar algo. Y no, hostias, precisamente no. Cosas buenas. En cualquier caso, nosotros somos lo que le ponemos la gasolina al chaval. Si va lento es porque no le hemos puesto nosotros. Súper. Porque nosotros con Dani hemos preferido poner 95 octanos, no 98. Que Dani tampoco es... Ja podeu anar a especialistassecundarios.com i demanar disculpes i, sobretot, ànims al Dani. Frase del dia, Dani. Jo, el webmaster, voy a 95 octanos. Ja, Dani, la pots posar. Vale. I una altra cosa. Ahir el Íñigo estava mosquejat, no?, perquè veia els premis aquests de l'esport, els Laureus, no?, es diuen? Laureus. L'Òscar de l'esport. I veia que agafava el premi una noia, bastant rafatota. Una torda. I no... Sí, i es preguntava qui era. Doncs hem rebut molts missatges i ens diuen que aquesta noia que va agafar el premi es diu... Janica Kostelic. I és esquiadora. És esquiadora, sí. I em sembla que ja té 4 medalles d'or. O sigui, poca broma. O sigui, Alonso és un mindundi al costat d'aquesta tia. Bueno, i de debò, o sigui, no és metafòric. Alonso és un mindundi al costat d'aquesta tia. O sigui, si es barallessin la Janica i l'Alonso, la Janica li fotia una pallissa que no reconeixia ni el sueño de Morfeo. Una baralla Alonso-Nikita d'aquesta, el fang no estaria malament de veure. Potser tindria inclús més audiència que la Fórmula 1, que en total és... És cotxe donant voltes. Això és el que dic jo, ¿vale? És veritat. Però la pregunta que flotava era per què esta tia estava tan sent esquiadora. És que la pregunta... Per això, perquè és cap a baix. S'esquia cap a baix. Clar, si fos cap amunt estaria més prima. Però com és cap a baix, la tia pesa molt i, hòstia, va que se l'espela. Obro, si em permets, una subfinestra d'aquesta finestra que és... Vale, però aquesta tia ha guanyat algo avui. O sigui, avui no. Aquest any ha guanyat... Perquè aquests premis són... pel millor esportista de l'any o de la història. Sí, ha guanyat una altra medalla d'or, ha guanyat molt aquesta temporada. Si em va explicar... Bueno, tot això ho sap el company Edu Polo, que no truca perquè diu que li fa mandra. Sí, però en este moment està cocinant. Però quan escolta el programa i sent com desvariem en matèria d'esports, ell se le remueve las tripas. Ha estat campiona del món i campiona olímpica. Aquest any? Sí. Hosti, tu. Vale, pues, punto en boca. Punto en boca. Edu, no truquis. Moltes gràcies a tots els oients que ens han... desfet aquest dubte que teníem. especialistas@cadenaser.com. Recordeu que divendres fem el Remember i participeu vosaltres. I participeu-hi. I we end. Dance all night, by the heat it'll be alright. And babe, don't you know it? Sí, déjalas al final, déjalas. Arriba l'estiu, arriba el bon temps, tot i que fa una miqueta de fresca avui, eh? Tot bueno, tu perquè estàs avui un poquito destemplado. No jo sé que... he anat al Jaume i li he demanat una samarreta perquè porto una camisa i a sota tinc molt de fred i li he demanat una samarreta. Que llevas, una del larguero, tu. Anda. Ahí estamos. Míralo. José Ramón de la Morena. Sí, toma. Senyor. Ahí está. A sota de la camisa vermella, una samarreta blanca del larguero. Mira, eh? Després dius que no quadro. Bueno, arriba el temps, la gent se'n va a la platja i avui en dia... Qué buen gusto tienes. Espera't un momentín, eh? Avui en dia les platges ja sabeu que les noies d'una manera gairebé generalitzada i gràcies a Déu fan topless, o sigui, ensenyen les domingues. Bàsicament seria aquest el resum. ¿Y qué reparo tienen cuando van vestidas de que se les vea? Sí. Y luego que dejadez ahí por ahí. ¡Hala, venga! Sí, si tu vols veure les domingues a una amiga, a una companya de feina, ves a envellar a la platja. I ja està. Després es mosqueia quan li mires allà. Sí, mentre, sí, però ahí no se mosquea. A la fotocopiadora, què mires, què mires? Mm. Però si no vas a la playa... I però ahí vale, ahí vale, la playa vale. Però atenció al testimoni d'avui, que és una persona que ens ha dit que té una història bona, bona, però de les bones. Julián, Juanjo, perdó, Juanjo. Hola, què hi ha? Oye, la camiseta del larguero llevas... ¿Está la foto serigrafiada de la Morena o no? No. Porque eso, que tiene, eso es para enseñarlo. No, no, yo... No, pues de momento va muy tapada, hermano, no. No. Ah. Está tapada hasta arriba. Bueno, ¿qué hay? Felices. ¿Qué hay? Nos has dicho que tienes una historia muy buena que contar, porque tú, Juanjo, no haces topless. No, en absoluto. Yo voy a la playa como hay que ir. Con bañador. Bañador de una pieza hasta arriba, tapado, sin enseñar los pechos. Ya, pero tú eres un hombre y no tienes pechos, por lo que entendemos por... Pero por si pezones, que también necesitan a lo calenturiento. ¿Y se los tapa? Me los tapo, obviamente, como debe ser, me los tapo. Que ya está bien de ir enseñándolo todo por la vida. Pero, a ver, amigo, ¿entonces qué pasa? ¿Con un bañador hasta arriba, hasta el cuello? Sí, bueno, a veces para ponerme un poquito moreno, me pongo un bikini. Para que la barriga se bronce, ya sabe, para que mi pareja me vea atractivo. Siempre perfecto. O sea, a veces voy con bikini a la playa. O sea, que va usted en bikini a la playa. Bueno, pero a veces solo en las playas naturistas y cuando hay poca gente, ¿eh? O sea, solo a primera hora de la mañana o a última de la tarde. Qué desvergonzado, ¿no? Bueno, pero solo cuando... Pero no es tarde. Y se quita un poquito la parte de arriba para que... Una cosa. Sí. Ya. ¿Qué? No, sí. ¿Me habéis oído o no? Sí, yo no, pero Armand sí, dice. Pero es que Armand le dijo al doctor que está muy bien del oído. Es que no sé calcular lo que sois capaces de escuchar cuando hablo en voz baja. O sea, ¿así me escucháis? No se lo digáis a nadie. Lo que yo no entiendo es por qué me... Sí, no, pero espera. ¿Así? A ver. Así no, ¿no? Parece el del sexto sentido. Sí, y yo no sé por qué me arrimo al micro para escucharle mejor. Sí, porque tú eres así, me es un acto reflejo. ¿Cómo? Eres así, amigo. Bueno, ¿qué? El otro día. ¿Cómo se llamaba el que había pensado que había pescado una anguila? ¿Eh? Es así de tonto. ¿Qué? ¿Qué dices? Aquel que pescó una anguila en un bote. ¿Cómo? Sí, en sí. Realidad pescó... Dijo, mamá. Sí, bueno, no vamos a contar. Oiga, por cierto... El otro día... ¿Qué? En el bloque... Anécdota. En el bloque. Hay una buena anécdota. En el bloque de apartamento, donde veraneo. Voy los fines de semana también a veces. Sí. Pues en la misma piscina del bloque... O sea, una chica en topless... No puede ser. Voy para allá con mi bañador entero de tirantes y le digo... Haga usted el favor de taparse los pechos inmediatamente, señorita. Está usted molestando a los demás y nos está ofendiendo. Y me responde, ¿es que no te gustan mis tetas? Y le dije, sí, no, o sea, sí. A ver. No, digo, no. Sus tetas, vive Dios, que están, pero muy bien puestas. Pero tápese. Es que una cosa es ser modosito y la otra tener criterio. Y esas dos domingas eran fabulosas. Ya, una cosa, tú... Quisiera que la vierais. Amigo, ¿su bañador de cuerpo entero cómo es? Cuente, porque no he visto nunca un bañador de hombre de cuerpo entero. Mira, es como un calzoncillo de slip, pero enganchado por la cintura a una camiseta imperio. Enganchado. O sea, de hecho, es un bañador de slip, de los de Ian Thorpe. No, Ian Thorpe para ella con pantaloncillo. ¿Cosido a una camiseta? Cosido a una camiseta. De Bruce Willis en Jungla de Cristal. Ah, efectivamente. Ya, tú eres el de ayer, ¿no, nene? ¿Qué? Tú eres el de ayer, ¿verdad? Tú llamaste ayer diciendo que tenías una historia muy buena sobre el mundo del fútbol. Que decías que a ti no te gustaba nada el fútbol, ¿verdad? No, yo decía que sí que no, pero que en realidad no te gusta. Eres el mismo de ayer. Que quieres colarnos, quieres vendernos la moto como sea. Eres freelance de historias, ¿no? Eres un freelance. Freelance de anécdotas. Sí, de anécdotas buenas que son muy malas. Tú eres el de ayer, el tonto de ayer, ¿verdad? Que sí, ¿qué? Que no es verdad que vayas en bikini a la playa. Ni que lleves un bañador de pieza... Que sí que voy con un bañador de pieza entre a la playa. No, no. Tú llamas para hacerte el enrolladete con nosotros porque te quieres hacer amigo de nosotros y no sabes cómo hacerlo. ¿Verdad? Tú eres el de los museos, el de los musicales, el del cine en versión original, ¿no? Tú eres ese, ¿verdad? ¿Eh? Sí, un poco. Pues pírate a Broadway. No, ni un poco no. O sea, está embarazado ya. O no se está embarazado, pero un poco no se puede estar. Esto es lo también, mismo. Vete también al Carnegie Hall ya de una vez y déjanos en paz. Déjanos en paz, déjanos vivir. ¿Por qué no te vas a ver Cats otra vez? ¿Cuántas veces lo has visto? Siete. Siete, pues vete a ver la otra. Tengo en DVD. Siete en directo. ¿Por qué te vas con Angel Jasser ahí y os vais los dos ahí a...? Me encanta Angel Jasser. Pues os vais los dos a rompeolas. Y Manu Gish. ¿Quién? Manu Gish. A mí eso sí que... Es un gusto a su música. Venga, ya... Oye, nos has hecho perder mucho tiempo. Y me gusta tiempo. Beber chupito de Melody y licor de melocotón. ¿Qué pasa? Y el Pipermín, venga. ¿Qué pasa? Seguro que te gusta el Pipermín. ¿Porque no me gusta la cerveza y el fútbol como a vosotros? ¿Qué? Vete con Barbara Streisand ya, hombre. Mírate, hombre. Desagradecidas. Igual, siempre lo mismo. Ya está, vea qué tío, ¿eh? No, no, mires así, posa de mala yeta, que no, tío. No, no, a mí también. Se ha perdido el temps. Sí, ya. Hola. Venga. I ara sustos. Atenció. Escàndol al món de la restauració. No només al món dels segells, ni del calxo, ni del ciclisme. A la restauració també, però no als baretos. No. Ni als restaurants. I encara que jo conec un bareto d'aquí prop que és escàndol, eh? Jo també. Els lavabos, no? No, tot. Una autèntica estafa, la restauració de l'art, no? De peces artístiques i de mobles. Per ampliar aquesta informació tenim el Carles Quílez. Nene, tienes que hacer el Carles Quílez. Es que ahora mismo no... ¿Qué dices, pavo? Le he dicho que venga y me ha dicho, no, no, es que voy con la moto a dar vuelta al rompeolas. Con Ángel Jassar. Con la Harley. Bueno. Carles Quílez, ¿qué pasa en aquel mundo de la restauración? Un escándalo, ¿no? Sí, lo único que te puedo decir es que... Este es Carles Quílez, ¿eh? Lo único que te puedo decir es que el mundo de la restauración vive una auténtica conmoción. ¿Te he contado el chiste de mi teta ya? No, ya me has contado muchos chistes, son muy malos. Gracias, Carles. Voy a explicarte un parell. ¿Sí? Sí. ¿Dónde estábamos nosotros? Sí, papá, no tengo paperas. Sí, vale. Ah, bueno. ¿Y una otra? Pero no me recuerdo. Gracias, Carles. Nada, Carles, adiós. Amplio la información. Y en el ojo de huracán está usted. ¿Quién, yo? Sí, usted. El señor Manchester City es su nombre, ¿verdad? Sí. Usted es restaurador de profesión y es el principal inculpado de este escándalo. Es que no sé de qué demonios me está usted hablando. ¿Ah, no? ¿No lo sabes? ¿Ah, no? ¿Y para qué has venido aquí? Pues he venido aquí a hablar del escándalo de la... Anda. ¿Qué? De la restauración. ¿De qué es verdad? El cierto, escándalo de la restauración. Vale, ¿sí o no? Vale, sí, sí. Vale, sí. Vale, vale, que sí. He venido para el tema del escándalo. Has venido sí, por vale. El escándalo. No, vale. No el de Terra Mítica, no, el de la restauración. El de restauración. Vale, no el de no, el de la restauración. Eso. Vale, por lo visto, según cuentan las autoridades, tú, como restaurador. ¿Como restaurador? Sí, ¿no? Yo sí. Vale. Por lo visto, a usted le llevan una serie de objetos para ser restaurados y usted devuelve otros distintos, ¿verdad? Eso es insincero. No es insincero. Eso es mentira. No es mentira. Eso es mentira total. A mí me traen algo, yo lo limpio, lo dejo como nuevo y devuelvo la misma cosa. No es verdad. Y devuelvo la misma no cosa. No es verdad porque... Y devuelvo la misma cosa. No es cierto, Manchester, no es cierto porque hay pruebas que demuestran lo contrario. ¿Y qué pruebas? A ver, ¿cuáles pruebas? Estas. Ah, esas, ¿vale? ¿Estas? Sí, no, no, vale. ¿Estas sí, no? No, esas sí, sí. Vale. Esas sí, ¿vale? No, es que pensaba que tenía otra. Digo, no, porque yo no tengo nada que ver con el ciclismo ni con... No, ¿vale? Mira esta foto. Sí, sí, esa es una. A ti te llevaron una cómoda. Sí. Que es un mueble. Del siglo XVIII. No, una chica cómoda, no, una mueble. Sí. Un mueble del siglo XVIII, de roble. Sí. Te trajeron esta A ver, yo os explico esto. A mí me encargaron que la dejara como nueva. Yo estaba... Está la cómoda. Estaba carcomida por los bichos. ¿Bichos? Por las termitas, por las circunstancias, por el fuego, por las inundaciones, por los meteoritos. ¿Por la carcoma no? Sufrió dos... No, la carcoma ahí se estuvo. Dos guerras. ¿Sufrió dos guerras? Sí, dos. Una estuvo en primera línea de frente. Madre mía. Estaba hecho un Cristo. Me costó muchísimo, pero yo al final la dejé como nueva. Sí, mira esta foto, la convirtió... Mira esta foto, nane. Ya la veo, ya. No me la pongas en la nariz. A ver, ¿qué foto? Convertiste la cómoda del siglo XVIII en esta mesita de Ikea. Sí. En esta mesita de... Bueno, esa no, no. Es un frontón, el tío, ¿cómo lo devuelve? Esa mesita no es de Ikea. Es la cómoda que me trajeron. Mentira. Rascando la mierda, pasándole un algodón mojado en alcohol, con un cepillo y con todo. Debajo de aquella cómoda había esa mesita que... Sí, vale, también. Pero no es de roble esta mesita. No es de roble. Porque debajo del roble hay conglomerado. ¿Con quién? Debajo del roble... conglomerado. ¿Los robles? El árbol roble. Serrín empampuzado. ¿Dentro de los robles hay conglomerado? Se lo juro que sí, por su madre. ¿Por mi madre? La del osito, venga. La del osito. Por ¿cómo? Lo juro por tu madre. Que es un sol. Madre. Mira, otra foto. Que conste como prueba B. Otro. ¿Qué prueba? Esta. Vale, esta sí. Esta sí. Esto, este cuadro, se lo mandaron a usted a restaurar. Es de un conocido museo de ahí del Prado. Es de Velázquez. Es una obra maestra. Retrato de Felipe II. No, esto son las meninas. Retrato de Felipe II. Son las meninas. Yo le llamo... ¿Esto qué es? Las meninas. Yo le llamo retrato de Felipe II. Pues son las meninas. Le encarga la restauración de las meninas. ¿Y qué ha hecho con ella? Pues lo que he hecho siempre, limpiar, rascar y sacar lo que hay debajo. A veces nos llevamos sorpresas y debajo de las pinturas hay otras pinturas. Sí, pero no un PowerPoint. Debajo de las meninas se ha encontrado un PowerPoint usted. Y animación en flash, ¿eh? ¿Se han fijado? Pero ¿cómo va a haber una cosa que solo se puede ver en el ordenador en una pintura de la época de Velázquez, de hace no sé cuántos siglos? ¿Cómo va a haber un PowerPoint y animación en flash? Pero, porque Velázquez... ¿En qué cabeza cabe esto? Porque Velázquez era un genio y pensó que en un PowerPoint se vería mejor. Primero sale una menina... Luego aparece otra, tú vas tocando el space del ordenador. Sale una menina, sale otra, luego sale el perro, y van saliendo todos los personajes poco a poco. Y además hay un audio en 12 idiomas para que te cosques de todo lo que pasa. Pero este no es el cuadro original de Velázquez. Sí lo no es. No lo es. Sí lo es. No lo es. Este. No, ¿cuál? Este. ¿Cuál? Este. Ese no, es vale, ese no. Este no. Acuerdo, no. Este no es el original. Pero los otros son auténticos. Las otras cosas. ¿Y dónde está el cuadro original de Velázquez? ¿Dónde están las meninas? ¿Dónde están las meninas? Es que la cagué, me trajeron el cuadro. Le pedí ayuda a mi madre. Mamá, me han traído el retrato de Felipe II. La menina. Yo le llamo Felipe. Dios. ¿Tu madre no te dijo que era la menina? No. Sí, mi madre ni miró. Y me dice, le digo, mamá, lo he de limpiarlo. Y me dice, usa Fairy. Como todo. Y le di con el Fairy y se borró la mitad. Claro. Quise disimularlo pintando yo, pero yo lo pinto mal. Bodegón sí. Pero no, además, personal no. No, el bodegón sí que le das. Así que hice el PowerPoint este. Entonces te has cargado el cuadro de Velázquez, que vale una millonada. Te lo has cargado. Vale, por ¿te ahí lo has cargado? Sí. Vale, por ahí sí que me podéis pillar, de acuerdo, vale, pero no. Por ahí sí. Pero de nada más me podéis acusar. Tengo de nada más. Tengo más pruebas. ¿Qué pruebas? No lo voy a sacar por tiempo. No golpeé la mesa. No lo voy a sacar por tiempo, pero tengo más pruebas. Tengo más pruebas, ¿eh? Te pesa mucho la mano y poco el cerebro. Mira, se ha hecho gracia a sí mismo. Manchas el ahí estoy, ¿eh? Ahí estoy, ándale. Venga, ¿eh? Y a ver si sale de esta. ¿De cuál? De esta. Pero si hay una puerta abierta, ¿cómo no va a salir? De esta. Explíquenos dónde estamos y quién es usted, por favor. Pues estamos en un colegio de primaria lleno de niños absurdos. Yo soy profesora. ¿Y qué le anima en la vida a usted? Lo único que me anima en la vida es escuchar al Nani, al Íñigo y al Armando. Los especialistas secundarios, vaya. Especialistas, sí. ¿Y usted cómo es? Como persona que tiene su criterio, sus cosas para la radio. Soy fantástico. ¿Sabía usted que el búho puede girar la cabeza 360 grados? ¿Sabía usted que por 69 euros usted puede comprar un cómodo sillón de teca de Kenia? Marca registrada en exclusiva por Hipoxegan. Hipoxegan en Granollers, carretera de Granollers a San Saloni. Y también en Terrassa, Girona y Vilanova y la Geltrú. Avui m'he trobat el Miqui i m'ha dit, escolta, el Jay Paua quan torna? I dic, avui. Doncs avui faré espectacle. Avui hi ha show de Miqui! Gràcies! Acompanyada, com sempre, per la gran banda de Cuenca, Orfeando nos Sierra de Cuenca, i per mi amigo, Stiqui! Artista genio, Stiqui! Yeah! Stiqui i su música. Són molts els que trobeu a faltar l'humor, l'humor genial i sempre al límit del gran humorista Miqui. Miqui! Està de gira un poc. Estado rulando mi nuevo show, Las Palabras Encadenadas, y la verdad es que gran éxito, hemos estado triunfando, digo no, estoy aquí en Cuenca, en el Teatro Real de Cuenca, en la Plaza de las Arenas de Cuenca, en el Monasterio de Algeciras de Cuenca. Hemos triunfado por todo lo alto, ¿verdad, Stiqui? Con nuestra banda, con Stiqui, no ha habido ni una butaca libre, y la diversión ha sido raudalosa. Venga, hoy vengo con una... ¿Vas a hacernos un fragmento de tu espectáculo o es otra historia? No, diferente? Vengo a hacer titulares. Eres genial. Si queréis hago un fragmento del show que hacemos ahí en el teatro. Si te parece, para todos los oyentes que nos están escuchando, una prueba para ellos, ¿vale? Stiqui ahora mismo va a hacer con mímica una película. Y la gente que está en su casa tiene que adivinarla. Eso lo hacéis en el espectáculo del teatro. Cuando quieras, Miki. Stiqui. No, sin ruido. Pero esto no sé. No, sin ruido. Haciendo mímica, Stiqui, mímica, Stiqui, mímica. Tonto, es muy tonto, Stiqui. Stiqui, mímica. Ahí está. Dos palabras. La primera. Ahora viene la segunda. Bien. Espero que desde casa tenéis correo electrónico, ¿verdad? Es un chiste muy guarro. No, ¿verdad que en casa tenéis correo electrónico para enviaros? ¿Verdad? Quien sepa la respuesta de la película que ha... No era un chiste, ¿eh? Que no, que era mímica. Pero no, era un chiste. Era el juego de las películas. Ah, el juego de las películas. Entonces, si alguien sabe de qué película está haciendo Mickey, hazlo otra vez para que la gente lo sepa. Sticky. Sticky, primera palabra. Primera, no toques el pito, Sticky. Sácame el papel de la boca. Bueno, a ver, una cosa. Sticky ha hecho una película ahora en mímica. Heu d'endevinar de quina peli es tracta. Una pista, es una película. Especialistas arroba cadena ser. Dos palabras, ¿eh? Ha hecho es una película de dos palabras. Uh-huh. Y la no primera, vale, la, perdón. Y no vale padri, no. Una nueva oportunidad. La primera es Sticky. La segunda. ¿Pero por qué pitas? ¿Por qué pitas? Te estoy diciendo que no pites, cabrón. Bueno, ha hecho una. El padrino de dos parábolas, sí, cierto. Y ha hecho una peli que no es el padrino de dos parábolas. ¿Sabes dónde viene? Especialistas arroba cadenaser.com. Y ahora rápidamente, a los titulares de la jornada. Los titulares, venga. Hoy he hecho una lectura muy transgresora. Siéntate con las personas. Con las personas, ya estoy sentado con las personas. Hoy he hecho una lectura muy transgresora de la actualidad política. Atención porque es muy fuerte. Voy a herir sensibilidades. Uh-huh, ya. Voy a dañar espíritus. Vale. Pero yo creo que conviene darle la vuelta de humor y de crítica social a este mundo que nos rodea, ¿vale? Per tant, si sou ànimes sensibles, apagueu la ràdio. I si no, també, perquè no val la pena. L'engegueu d'aquí 3 minuts. Vinga, primer titular. Dice, abro comillas, el peluquero de la selección quiere pelo largo para sus jugadores para que intimiden a los contrarios. Uh-huh, vale. Y yo digo, la vuelta humorística seria y transgresora, ¿eh? Para intimidar realmente tendrían que jugar sin pantalones y dejarse otra cosa que no es el pelo bien larga, ¿verdad? ¡Gracias! Mira, la señora del fondo se está riendo, la rubia del fondo se está riendo. Eso es lo que hace su marido para intimidar a los... ¿Per què no fas una cosa? ¿Per què no encadenes els titulars un darrere l'altre i així la gent no té temps de veure la ponzoña que has fet? Uh-huh. Y de esta manera, y marchas corres y... Qué buen humor y no quedas malamente. Qué buen humor tienes tú también. Venga, va, otro titular. El 63% de los trabajadores cambiarían un cuarto de su sueldo por ver más a sus hijos. Y digo yo, pues con los sueldos que tenemos hoy en día, por muy poco cambiarían a sus hijos los trabajadores, ¿verdad? Hay crítica social. Rápido, tercero, corre, que no da, que un no da. Un perro, aquí también puedo herir sensibilidades, pido perdón. ¿Por qué no hieres la sensibilidad de una vez de Stick y te lo cargas? Sí, también. Dice, un perro policía incauta 10 tabletas de hachís en un doble fondo. Y digo yo, si es verdad que la policía se queda lo que incauta, los pastores alemanes van a fumar mucho estos meses. Gracias, un aplauso fuerte a esa banda que me acompaña desde que tenía yo 12 años. Ellos ahora tienen 8. Venga, Sticky, cómete el papel del tabaco ya de una vez. Gracias, Miki, no cambies. Salamanca, tierra mía. Nane, Íñigo y Armán. Tres excelentes humoristas. Muy guapos, además. Que presentan cada tarde, de 3:30 a 4, justo antes de la ventana, un maravilloso programa de humor que no debéis perder. ¡Ay, gitano, gitano! Bueno, buenas tardes, bienvenidos al consultorio del doctor Yacrón. Doctor, no se me pasa. Si tenéis algún problema con la salud y queréis una segunda opinión. Ay, perdón. ¿Va a beber el agua de Armán? Armán, me he bebido tu agua. Bien, decía que si queríais una segunda opinión, bien porque vuestro médico es feo o porque no le habéis visto el título colgado en la pared, solo tenéis que llamarme ahora mismo y encantado os daré la respuesta que queráis. Bien, ya tenemos una llamada. Hola, ¿cómo te llamas? Hola, doctor Jackson. Mi nombre es... es igual, el nombre no importa, Jackson, no importa. ¿Cómo que no importa? Claro que no importa. ¿Cómo te llamas ahora mismo? Me llamo Peste. ¿Peste? ¿Que es un nombre italiano? Sí. Es Pesto en español. Ya. Pesto en español es Peste. Ya. Bueno, ¿y qué no se te pasa, Peste? Pues mira, el otro día resulta que estaba en un bar, ¿no? Tomándome una cerveza. Una de las muchas que suelo tomar en los muchos bares, ¿no? Que suelo visitar yo de la geografía española. Uh-huh. Y estaba tomando también unos cacahuetes. Aquí por tomar también algo salado, ¿no? Para claro, para combinar un poquito. Y de repente, pues, un cacahuete uh-huh. se me atragantó, ¿no? Se me quedó en lo que es la glotis. Oh. Y empecé a ser como un perro, como un Dios, perro. Qué mal rato se pasa. No, pues a mí no me dio tiempo ni siquiera pasar un mal rato. ¿Por qué? Porque a la segunda tosida, a la segunda, sí. Noto como que me empieza a caer como una somanta de golpes en la espalda. ¿Sabes cuando empiezas, sí, a recibir guantazos en la espalda? Que aquí era como si fuera un terremoto y mi espalda fuera el epicentro, ¿vale? Ya, pero ¿y qué hizo? Pues... Me dan gol. Pues yo no soy una amenaza. Yo soy un tío de verdad, ¿no? O sea, como un ignorante. Yo cuando hay un terremoto, hay algunas amenazas que se refugian, ¿no? Dejo la mesa. Yo no, pues me di la vuelta, cerré los puños, cerré también los ojos, y empecé a soltar guantas. Bueno, ¿y a quién sabe quién le golpeó primero? Andrés, era antes un amigo mío, que se conoce que estaba golpeando la espalda. Uh-huh. Bueno, ex amigo, ¿no? Mejor dicho, porque... Ex amigo ahora. Nos conocimos desde que éramos así, ¿vale? Y éramos inseparables. Ya. Pero ahora, pues, ahora ya, después de la... Que ya no son amigos. No, ya no me habla. ¿Y por qué no le habla? Pues supongo por la de puñetazos que le di en la cara. Bueno. No sé, ¿no? Pero está aquí a mi lado, si quiere, pregúntese usted mismo, ¿no? Espera, ponte un momento, Andrés. Vale. Que es que, doctor, dígale algo, porque me interesaría mucho, ¿no?, recuperar su amistad, porque... Bueno, la amistad es una cosa muy sí, sana, sí. ¿No? Muy sana y muy... Ya cállate, muy... que se ponga, venga, haré lo que pueda. Hola, Andrés. Vale. Andrés. Hola, me llamo Andrés, me llamo Juan. No, una cosa o la otra. No, me llamo Andrés, de apellido me llamo Juan. No te llamas Andrés, te llamas Juan. Juan, sí. Bueno, Juan, ¿qué ha pasado? Juan, bueno, cuéntame. No lo sé, yo no sé muy bien lo que ha pasado, pero le pido, por favor, que llame a la policía urgentemente. ¿Qué dice? ¿Qué pasa? Escúcheme bien, que se lo voy a decir pocas veces. Dos o tres nada más. Yo este tío, que tengo aquí al lado, no lo conozco de nada. Ni soy su amigo, ni nada parecido. ¿Y entonces? Yo creo que está bajara. Ya. ¿Y qué hace ahí entonces? Porque me ha secuestrado. Es que me ha confundido con un amigo suyo, no sé, un tal Andrés. Uh-huh. Y creo que está luego este tío, o sea... Ya, pero... Por favor, a la policía, por favor. Pero Juan Andrés, o Andrés Juan, como te llame, pero usted le pegó en la espalda cuando tosió, ¿verdad? Y con ganas. Bueno, sí que le metí bien, sí, eso sí. O sea, le pegué un bueno zumbado, sí, pero es que casi se ahoga. Ya. Y también reconozco que tenía yo un mal día y estaba... Amigo, pero es que no hay que aprovecharse, todos tenemos problemas. Si descargamos nuestra ira con el primero que tose, luego... Amigo, hay que tenerse a las consecuencias. Sí, una cosita, es que eso voy a decir pocas veces. Ya, bueno. ¿Llamar a la policía o no? No. ¿Llamar a la policía o no? No, se aguanta, haberlo pensado antes de... Llame a la policía, Llame a la policía, venga. No, si solo es muy fácil, eso se piensa antes de golpear a nadie. Ah, doctor, que el número es muy fácil. Venga, que el número es el 090... Que no. El 93. Que no insista. Llame a la policía, por favor, se lo voy a decir porque tal vez llame a la policía. No insista. Dale, pues, ojo, que viene. Pásame. Gracias, amigo. ¿Doctor? ¿Qué? ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido? Es que he ido a tomarme otra cerveza. Bebo mucho. ¿Le ha convencido ya, mi amigo? Sí, ya está. Solo está un poco enfadado por la pelea, pero nada más, enseguida se le pasa. Él tiene prontos, fuertes, pero luego es su carácter. Luego ya él no se acuerda de nada. Sí, sí. O sea, olvida. Gracias. O sea, perdona, pero no olvida. De acuerdo. Doctor. ¿Qué? Gracias, de verdad. Me habían dicho que usted era bueno, pero que no era tan bueno. ¿Cómo? Era bueno, pero que era bueno o no bueno. Pero no tienes razón, nada de eso. Usted es muy bueno. Vale, gracias. Ahora voy a darle dos besos a mi amigo. Bueno. Bueno, Dr. Jackson, que... Yo ya estoy, ¿no? Sí, tú ya estás. Me falta por ver la consulta médica, pero sí, está ahí. Sí, no, yo ya está, yo he acabado. Muy bien, pues venga, vamos a MacGyver. Oriol, vaig a plantejar-te una situació de perill. Tens un minut. Què podem fer? No pienso hacer nada. Acérquese. Acércate al micro, no, por favor. No pienso hacer nada. Acérquese. Ven aquí. Vamos. Ven aquí. No seas tonto. Una situación de riesgo mortal letal 5. Pues que os ibais a poner los pelos de punta. Ríete de Iker Jiménez. Tú a la noche te ibas a poner los pelos de punta del miedo que daba. Hacemos una cosa. La dejamos para mañana, pero da 4 ítems para que llamara a la audiencia ya para mañana. Juego de internet. 1. Con un pingüino. 2. Internet. No. Con un bicho, con un palo, con un bate de béisbol. Golpeándole al pingüino a ver quién lo lanza más lejos. Situación de peligro. Con Gemma Nierga detrás tuyo. Llega Gemma Nierga y te pilla jugando con el juego del pingüino dándole al... con un bate de béisbol. Lo dejo para mañana. Vale. Lo dejo. Vale. Y recordeu que heu d'endevinar quina és la peli que ha fet amb mímica l'estic. especialistes@cadenaser.com. I ara us deixem amb un programa... Pues yo creo que es el candidato al Sondas de aquel año, ¿eh? Yo creo.